como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Nueve y veinticinco de la noche, arrancamos la sección Disco Eterno de Es Como Todo, la sección en la cual tomamos los discos clásicos del rock nacional y hablamos con algunos de sus intérpretes, sean músicos, productores, ingenieros, para que nos cuenten cómo se hizo el disco en cuestión. Y hoy vamos a hablar de un discazo de Virus, el último que tuvo la presencia de Federico Maura, ¿no? Que es el Superficie de Placer, editado ya en el año 1987. Y para hablar del mismo vamos a estar con el señor Daniel Esbarra, que ha tenido la gentileza de venir a los estudios de FM Boedo. Daniel, muy buenas noches y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, Daniel, las primeras imágenes que te vienen de la grabación de este disco. Bueno, la primera imagen que me viene es este, que es el disco que más me gusta, de Virus. Y después son un montón de imágenes, porque por las características que digamos que con el que se hizo el disco, que fue ir a Brasil a grabarlo. Fue una movida como importante porque fue una decisión que habíamos tomado de ir a un lugar este, más relajado. Digamos, fue una convivencia además durante la grabación, porque claro, pues fueron todos a, porque fuimos todos a Río. A Río. Y así que es un montón de. Es un montón de vivencias y de recuerdos, este, por bueno, por un montón de cosas. Por un lado, por el hecho de estar en un lugar como Río, por el hecho de haber grabado por ahí uno de los discos que más me gusta, y por el hecho de haber sido también un punto de inflexión en la carrera de Virus, con la enfermedad de Federico. Bueno, en fin, por montones de cosas. Ustedes venían del éxito rotundo con Locura, la cual llevó a hacer giras por Sudamérica, muchos conciertos. Uh-huh. Y bueno, tengo entendido que este viaje a Río fue para bajar de eso, para parar un poco la pelota, ¿no? Componer entre ustedes, tranquilo, ensayar y grabar, todo dejando atrás, ¿no?, todo lo que fue el éxito de Locura. Sí, Locura, y este, y después Virus Vivo. Mm. Este, sí, de alguna manera, era un, como te decía antes, buscar un lugar más relajado y que generara otra situación entre nosotros. Si bien siempre hubo un sistema de trabajo que se iba dando de juntarse mucho y convivir mucho cada disco que se grababa, por ahí Locura, que lo grabamos acá en Buenos Aires, bueno, como todos los discos, cuando estás grabando estás todos los días metido en eso, todos los días en el estudio. Claro. Pero cuando llegaba el final del día de trabajo, cada uno se iba a su casa. En este caso era este, la convivencia, ¿no? En este caso era la convivencia en un lugar espectacular, con la playa, digamos, con este, un montón de situaciones más relajadas y distintas frente a todas las situaciones que habíamos vivido grabando otros discos. Así que fue como muy muy especial. O sea, pasamos un mes y medio, dos, no me acuerdo, más o menos mes y medio, creo, todos habíamos alquilado tres departamentos en Ipanema y en Copacabana, este, Y bueno, viajó en realidad a todo el mundo. Incluyendo... ¿Cabo, también las familias de ustedes fueron también, no? Bueno, no, hubo alguna que otra novia, no recuerdo bien esa parte, por ahí de visita. Como los jugadores de la selección. Exacto, ¿viste? Exacto. Van a la concentración los domingos, ponele, y después se va, claro. Claro. El lugar en sí te convoca como a otra, como a otra cosa. Grabamos, fuimos con, por ejemplo, con Roberto Jacobi, que también estuvo no todo el tiempo, pero gran parte de la grabación, porque digamos terminando el día de trabajo seguíamos en nuestros departamentos trabajando con cosas nuevas, con arreglos, con lo que se iba a hacer el día siguiente. O sea, están abocados que, 24 horas al disco. ¿No? Sí, te diría que uno de los recuerdos que ahora contándote esto me surge es que yo me pasé muchísimo tiempo de todo ese mes y medio durmiendo, ¿qué te digo? 3 horas y media. Pero no por una cuestión de trabajo, de que porque el trabajo requería que duerma eso. Por ahí por la excitación de la situación. Claro. Y de repente, no sé, cuando amanecía me daban ganas de ir a la playa, por ejemplo. Y al estudio recién íbamos a... No recuerdo bien, igual hace ya pasó mucho tiempo. Sí. Hay un montón de cosas que no recuerdo, pero arrancábamos por ahí al mediodía. Entonces, en la mañana por ahí... ibas a la playa un rato y a mí me pasaba esto de sobre todo los primeros días estaba como muy excitado con toda la situación y bueno, me iba, te digo, a la playa cuando amanecía, los niños que estaban eran los surfers en las olas, y después a la noche seguíamos, no sé, hasta las 3, 4 de la mañana, así que entre esa hora y la hora que amanecía. Claro. Bueno, así fue muchos días. Y bueno, yo me imagino que obviamente ahí en Río de Janeiro, en el medio de este trabajo, ¿no? Que fue de componer y grabar, ensayarlo, el disco, lamentablemente se enteran de la noticia de la enfermedad de Federico. Sí. ¿Cómo esto marcó un punto de inflexión? Pero te lo digo, no solo en lo humano, porque está de más, ¿no? Porque seguramente sí, lo claro. Habrá sido. Te digo, en lo musical, ¿marcó algo que después de ahí no fue lo mismo en lo musical? O sea, ¿el disco estaba pensado por ahí de otra manera y después...? No, no. ¿O el disco iba inevitablemente a ese camino? En realidad, en primer lugar, nunca sabíamos de antemano cuál era el camino final del disco. En ningún disco, no en este. Sí, digamos, había como conceptos detrás que te llevaban por un camino, ¿no? Pero creo que de alguna manera inevitable cambió cosas desde lo práctico de por sí cambió porque, digamos, se alteró muchos días, hubo que alterar horarios o cosas de grabación. Cuando Federico estaba con fiebre o cuando tenía que grabar voces y entonces se pasaban, bueno, todo eso también altera una grabación. Sí. Los temas estaban, es muy probable que estas cosas que van surgiendo en el trabajo del disco y arreglos, es muy probable que inevitablemente esté tocado por la situación que empezamos a vivir cuando Federico, digamos, cuando se hizo más presente su situación de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, es como un poco obvio que te pones por ahí más climático con respecto a una situación y de repente, bueno, los arreglos inevitablemente van por ahí por otro lado, pero había un montón de cosas que estaban que ya estaban previstas y de todos modos igual hay que pensar también que que si bien Federico hizo sus tuvo, digamos, su la primera gran cercanía con su enfermedad fue ahí en Río. Sí. Él ya venía con algunos problemas, digo. Mm. No es que, si se quiere, no lo tomó tan por sorpresa, me refiero. Claro. ¿Ni a él ni a ustedes? ¿Cómo? ¿Ni a él ni a ustedes? Las cosas van de alguna manera surgiendo como de a poco, ¿no? Mm. Por ahí tenés, qué sé yo, pensamientos con respecto a una situación de fiebre o de esto, de lo otro, pero no, pienso que más para nosotros fue más sorpresivo que para él, seguramente. Igual, digo, fue, esto lo digo también con pinzas, fue un balde de agua fría para todos, incluyéndolo a él, obviamente, pero me refiero que no es que de un día para el otro, de la nada, digamos, no venía de la nada. Había tenido algunas situaciones de enfermedad anterior, y bueno, en Río fue un poco el momento en donde esto saltó más evidente. Mm. Y con respecto a esto que preguntás, si de alguna manera fue un punto de inflexión, no sé si fue un punto de inflexión, pero sí, digamos, hubo cosas como inevitables con respecto a esa situación. Y bueno, este disco, recién vos decías que es el que para vos es el mejor, y es algo que coincide en la mayoría de, sí, de, no sé, yo veo por ahí, escucho, ¿no? Que es el disco de Beatles, y es un disco que prácticamente no tiene ningún hit como tuvieron los otros, un hit así rotundo y que siga sonando hasta ahora, ¿no? No, lo que pasa que el hecho de que un disco tenga, digamos, Virus, por ejemplo, un disco como Locura, no me acuerdo ahora cuántos temas son, pero el 80 o 90% son hits de Locura. Sí. Digo, lo notás cuando vas a tocar, claro. un tachero escucha el tema y sabe que es Virus. Y exacto. Casi te diría cualquier tema de Locura. Sí. Así que bueno, está plagado de hits ese disco. Pero digamos, yo no considero que porque haya hits en un disco sea necesariamente mejor. Por ahí, no, por supuesto. Por ahí digo, es un disco que salió redondo y la característica de sus temas hace que sean por ahí más populares. Yo que soy en ese sentido, me considero como más raro. y en general, digamos, los músicos tenemos como por ahí a veces otra mirada con respecto a una canción. Entonces hace que Superficie de Placer para mí sea un disco muy maduro en todo sentido, letras, música, la forma en que se trabajó, se encaró. Creo que es un disco de una banda madura. Y es un disco que continúa, vendría a ser lo que Virus venía desarrollando a partir de Relax, que es una especie más de pop electrónico, ¿no? Sí. Con los teclados, ¿no? Haciendo las superficies, ¿no? Baterías electrónicas. Sí, sí, sí. Pero también se va para... No es tan arriba el disco este, quizás. Y tiene más guitarras acústicas. Guitarras acústicas, exacto. Es más romántico. Exacto, esa es la palabra. Es un disco más romántico, tiene, diría yo, más interior. Y bueno, por supuesto mantiene esa línea de sintes clásicos de Virus en esa época. Mm. De ahí digo que es como una continuación de Relax, Locura, Superficie de Placer. Bueno, incluso Imágenes Paganas, que está en el disco que grabamos en vivo, siendo un tema de estudio, digo, pero en Virus vivo, sí. Ya ahí es un tema con acústica. Exacto. Y de alguna manera creo que predice un poquitito Superficies de Placer. Mm. Pero bueno, sí, efectivamente sigue como desarrollando esa línea que empezó en Relax. Exacto. Y además, claro, es como decía vos, se va por un lado más profundo, más sí. romántico, sí. que es quizás, si uno busca el porqué, y por, como decías también, por qué tendría que tener un hit, un gran tema, también por, un gran disco, quizás porque va por otro lado también, ¿no? Y estos... No, está bien, justamente que estabas hablando del tema de las letras, que también tienen este componente muy, muy romántico, y que decías que justamente Roberto Jacobi estuvo con ustedes ahí. ¿Cómo sí. fue ese trabajo? Era ¿trabajaba la música y la letra al mismo tiempo? ¿Él venía tal vez con una letra? Bueno, Roberto, digamos, era una máquina de escribir permanente. Lo que pasa que yo creo que había una gran química. Tal vez fundamentalmente la hubo siempre en todos esos discos anteriores entre Federico y Roberto, pero me parece que justamente en Río se dio, se terminó de redondear una química de los que no éramos Federico con Roberto, porque tuvimos como más oportunidad de trabajar en superficies. Por ejemplo, yo tengo un tema de mi autoría que cuando estábamos con Roberto es como que uno tenía de repente una idea de la letra, por ejemplo, y Roberto la plasmaba, digamos, o por ahí una frase, y ahí lo perdí, ahí vos construía. Tenés el concepto pero no tenés la jerarquía de la palabra. Sí. Y bueno, eso, teníamos esa posibilidad de trabajarlo, te digo, caminando por la playa, no sé, en una situación no necesariamente sentados en una mesa con papel y lápiz. Así que eso se daba mucho más, fluía mucho más el hecho de que él estuviera ahí. Y en el... corregir cosas de la letra, corregir palabras, corregir cosas en el momento que las estás haciendo, que las estás cantando, todo eso es impresionante poder trabajar como de esa manera, ¿no? Y en el tema de irse a Río, ¿no? Especialmente para componer, ¿ves alguna influencia de Río o de los paisajes de Río en los temas del disco? Y sin duda. ¿Sí? Sí, no de Río en cuanto, no necesariamente en cuanto a su música, pero sí en cuanto al paisaje, sí, por supuesto. Bueno, hay muchos paisajes latinos en el disco. Sí. Y tiene que ver con ese contacto que provoca cuando uno va a Brasil, que es ese contacto más de naturaleza, de mar, de palmeras, de playa, de cosa más suelta, que diría yo, es lo que vivimos en realidad nosotros cuando vamos a Brasil. Uno siempre va en situación de descanso a Brasil y vive un poco eso. Las chicas gordas que no les importa nada ser gordas y son lo más sensual que hay. Claro. El mismo relax que te produce el caminar por una playa brasilera, ¿no? Así que yo creo que toda esa cosa como que te hace como sentir más lo latino, en ese caso me parece que ha influido en temas como, no sé, Superficie de Placer, por nombrar uno. Sí. Esa cosa de la guitarra acústica. Claro. Y llevado eso a una cosa más de sinte, hay temas como Transeúnte sin Identidad, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, sobre todo, a ver si tenía algo que ver con esto de estar en Río, ¿no? Yo no sé si tiene que ver directamente, me parece que todo es una... todo tiene que ver, pero yo no escribí yo la letra, a mí me encanta ese tema, me encanta. Sí. Y me encanta la letra, me parece tremenda la letra esa. Tiene como... te diría, la frase favorita mía del disco es una frase de esa letra, que es... ¿Qué, cuál es? y que es un transeúnte demuestra calidad cuando un verso trae. Que la encuentro de una profundidad asombrosa, porque tiene como... tiene mucha profundidad, pero bueno, no me voy a poner romántico ahora. Pero digo, esas letras, digamos, que hay en el disco, me parece que sí, está ligado mucho a Brasil. De todos modos, siempre el concepto no, nunca pasa por un lugar en particular, sí, digamos, sí, sí. ¿No? No, esto es un poco en lo anecdótico por ahí. Yo creo que las cosas siempre van varios pasos más allá. Exacto. Y también hay un juego esto del más allá, sobre todo las letras con las metáforas, que no es precisamente en este disco, nosotros ya se trabajaba en ese plano. Sí, claro. Pero tal vez este es el más, el que tal vez refleje una mayor cantidad de metáforas en las letras, o un doble juego. Sí. Claro, cosas irónicas, ¿no? Que también jugaban bastante con eso. Es como dijiste vos al principio, Daniel, es el disco maduro, es un disco muy maduro, en todo sentido. Y tengo entendido que, bueno, el disco salió con 11 temas finalmente, uh-huh. pero se han compuesto alrededor de 18 y 19 temas. Fue productivo en Mediaset. Fue en el sentido de con temas, ¿no? Sí, lo fue un disco que se trabajó mucho también en preproducción. Así que había muchos temas. Casi no recuerdo cuáles son los temas que quedaron fuera. Afuera. Pero había, digamos, había ideas muy, digamos, muy variadas. Después la mano mágica hace que se elija, digamos, que todo eso tenga un sentido más de pertenencia, ¿no? Sí. Pero sí, es se trabajó mucho antes. Y bueno, y finalmente el disco salió en el año 1987, y en la primera semana ya fue disco de oro. En la primera semana ya vendió 300.000 copias. Sí. Una cosa. Hoy en día ya lo voy a decir. A ver, bueno, el rock nacional ya. Lo que pasa, estamos hablando de otra, obviamente. Sí, cambió el, de alguna manera, lo que se llamaría el mercado de la música. No existía internet en aquel momento, así que. Digamos, estaban todos esperando esto. Es un dato para contar cuántas copias se vendieron, pero no se puede comparar, digamos. Sí. Y el tema, el disco contó la gráfica, que es muy famosa, que acá es el disco del culo. Se le decía socarronamente, ¿no? Porque bueno, eso es lo que plasma la tapa. Fue hecha por el señor Daniel Melgarejo. Melgarejo, exacto. ¿Y es verdad que esta tapa creó una especie de controversia en su tiempo? ¿O un rum-rum por el tema de la tapa? De tener glúteos ahí medios indefinidos, que Agustina dijo, esos son glúteos de un hombre. Lo cual pero no se sabe. Puede ser o no. Pero puede ser o no. Sí, controversia en los 80... era cualquier cualquier destape que involucrara, no sé, el mundo gay, todo lo que estaba, como lo que se abrió, lo que se destapó mucho en esa década. Claro, que fue la época del destape, pero no sé si fue tan controversia, se habló de la tapa. Se habló de la tapa, claro. Pero yo creo que era más esas controversias, entre comillas, se dan más por los periodistas, te diría, que por la gente. La gente veía los culos en la tapa, el culo en la tapa y nada más. No, nadie se escandalizaba por eso. Imagínate. Pero bueno, siempre hay que a veces llenar espacios y crear, digamos, controversias. Exacto. Pero no fue una cuestión, yo no siento que haya pasado nada a mayores con eso. Y el disco, a diferencia de su predecesor, que fue Locura, no contó, obviamente, por una cuestión de la salud de Federico Moura, no contó con una gira, debía ser latinoamericana, como fue el disco Locura, pero lo presentaron en dos shows en Obras. Sí. ¿Cómo fue el recibimiento? Recibimiento no solo de la gente, vendría a ser con este nuevo material de Virus, sino también de la prensa. Bueno, no tengo un recuerdo tan vivido así como para dar mucho detalle, pero de lo que recuerdo es que fue muy bien recibido por la prensa. Y el público que nos seguía le encantó, qué sé yo. Lo que pasa es que la presentación de un disco nuevo, tocas el disco nuevo más todos los temas que componen el show. Exacto. Así que Virus siempre tuvo como un público muy amplio y muy fiel. En términos generales te diría fue muy buen, fue muy bien recibido, pero no tengo recuerdo así de qué sé yo, para la época, digamos, de Superficie de Placer. Virus era una banda como ya consagrada. Exacto, sí. Así que no había tampoco mucho espacio para la sorpresa. Me parece que para mí era indudable que era un buen disco, así que no había, digo, mucho para inventar tampoco. Te podía gustar más o menos, o te podías opinar que, no sé, Virus agarró para otro lado, no sé, pero no tengo recuerdo que haya sido por ahí, no sé, mal aceptado. Y la presentación, ya sabiendo todo esto de Federico, ¿no? En vivo, ¿cómo te acordás musicalmente? O sea, estaban todos bien aceitados. Sí. El Virus fue una banda madura, como dijiste vos. ¿Se reflejó lo del disco en el escenario? Se reflejó lo del disco, pero decididamente, estábamos viviendo una etapa muy difícil. Porque Federico, hizo grandes esfuerzos ahí para en toda esa última etapa de tocar en vivo. Para poder presentarse, ¿no? Bien. Para poder presentar y de hecho la gira que estaba prevista, una gira enorme que estaba prevista por todo Latinoamérica hasta Estados Unidos, no llegamos a hacerla porque de hecho estaba ya delineada, ya estaba confirmada la gira. La fecha, el lugar, los países, todo. Se siguió adelante hasta que, bueno, hasta que en un momento hubo que parar y decir, bueno, hasta acá. Y no se hizo. Que fue la gira, esa gira la hizo Soda ese mismo año. ¿Ah, sí? Sí. Esa misma gira que iban a hacer. Bueno, los mismos lugares vendría a ser. No sé si exactamente los mismos, yo creo que era como no tengo el detalle. Sí, sí. Creo que era como la misma productora. Ah, está bien. Lo que pasa es que con Soda en esos años fuimos las dos bandas, habíamos ido casi al mismo momento a Chile. Soda tocaba en el Festival de Viña, nosotros hacíamos una gira por todo Chile, por todo el norte. Casi simultáneo, digamos. Sí. Así que era como un poco toda esa apertura que se estaba dando en Latinoamérica. De alguna manera, bueno, estábamos las dos bandas ahí, no lo hicimos nosotros, lo hicieron ellos. No sé si vino por distintos lados o por el mismo. Pero digo, era como Soda hizo esa gira y era un poco la gira que estaba planeada hacer. Exacto. Y puede ser que producto de un concurso donde los fanáticos, no sé si votaban o cómo era la cuestión, que terminaron grabando así un videoclip de... Un videoclip, sí, eso fue un concurso público que se hizo en Badía y Compañía. Ah. Entonces se convocó al público a votar qué tema y de qué grupo querían que se grabe. No sé si qué tema o qué grupo, no me acuerdo eso. Claro. Grabe un videoclip con una determinada producción. En ese momento era un clip para hacerlo en 35 milímetros, sí, o sea, fílmico. Muy común. Que no era común grabar en ese formato, digamos, que era carísimo. Y bueno, lo ganamos nosotros, digo, por los votos del público, y grabamos Encuentro en el Río. Encuentro en el Río Musical. Encuentro en el Río Musical, exacto. Y bueno, después fue, digamos, el clip de el primer clip de ese disco. Que no fue el único, ¿no? No, hubo otro también de Superficie de Placer. Superficies. Que grabamos también con el mismo director, con Jorge Caterbona, que viajó a Río y grabamos un clip allá en Río mientras estábamos grabando el disco. O sea, lo que en realidad grabó fue básicamente imágenes con el boceto del tema, porque estábamos grabándolo, claro, pero no claro. Era el tema definitivo. Exacto. Pero bueno, era un poco Río. Bueno, Daniel, infinitas gracias por haber venido nuevamente al programa. Bueno, hablar, ya soy de la casa. Sí, otro de los discos grandes en los cuales participaste. Y bueno, como nos gusta despedir a los invitados que pasan por esta sección, es que elijas un tema, de, por supuesto, del disco Superficie de Placer, de Virus, del año 1987, para irnos a la pausa. El que más quieras, el que más te guste, el que no tuvo tanta promoción, el que usted desee. Bueno, si no lo pasaron, no tienen orden. Danza Narcótica. La autoría de Daniel Esbarra. Claro, vamos por el tema entonces de Daniel Esbarra, que compuso. Sí, Danza Narcótica está. Ahí está, sí, sí. Ahora sí, así que bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Manchadas de luz.